A veces orbitando sin piloto, trapateando juguete roto, causando enojo solo porque dije ojo por ojo. Todos sabemos que las cosas solían ser más simples, que mientras algunos lloran yo hago mi demo sound system. Personas insisten en criticar mi forma de ser, yo no pienso ni tengo ganas de ceder, así que entiende que la saga continúa, si sea solo por fama y gloria. Mi licencia para rimar no es una cosa provisoria. Tu gente está con Easter escuchando mis historias, que hablan de stupid bitch o de fumar cierta droga, pero lloran con otras que hablan de amor. Ahora sácate tu máscara de cinismo, por favor. Señor zoológico, sea más lógico, entienda que su punto de vista es algo paradójico. Señor zoológico, sea más lógico, sepa que si te alteré con tan soy un psicótico. Al unísono con mi gente de la demo, cada año cuerpo y alma dando más de lo bueno. Nuevos discos en estreno, para tu estéreo, claro que es en serio. ¿Acaso duda de ello? Independiente en serio yo, no soy un misterio, no. Escucha mi voz, la reconoces a pesar de todo lo mucho, poquito y nada que nos conocemos. Mis caprichos son mis dichos, te lo repito por si mi esencia de vida no se oye entre líneas, o por si aún no has viajado en mis aerolíneas. Un millón de colores, de matices, de opiniones, lápices, crayones, alquimia de mis oraciones. Diluye con elegancia tus estúpidos sermones, balas en la cabeza, palabra, verso por montones. Este es el ciclo natural de las circunstancias, a propósito de coincidencia, tú no tienes mínima relevancia. Señor zoológico, sea más lógico, entienda que su punto de vista es algo paradójico. Señor zoológico, sea más lógico, sepa que si te alteré con tan soy un psicótico. Soy un psicótico, soy un psicótico, soy un psicótico, soy un psicótico. Date preparado, si te pillo, te doy.